Entonces es un proceso que se viene trabajando en Montero para la implementación. Sí, muchas unidades educativas, no tenemos el porcentaje, pero sí muchas ya están como que cambiando estos hábitos, ¿no? Y los chicos se van acostumbrando, como también las personas que elaboran los productos para poder vender. Es un poquito más trabajoso. No es más costoso, pero sí es un poco más trabajoso poder hacer productos naturales, porque uno tiene que preparar para ese momento y no vienen envasados ya todo listo simplemente para distribuir, ¿no? Entonces, sí se está avanzando en el municipio de Montero y esperamos que con la reglamentación, el apoyo de Intendencia, de la Dirección Distrital de Educación, se pueda trabajar y poder lograr esta venta de productos dañinos, ¿no? Como también a través de los medios masivos de comunicación poder sensibilizar a la población el poder consumir productos sanos para nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, este día se va a hacer esta presentación. Anteriormente, en el año 2018, también se tuvo una experiencia así, relacionada a lo que son el tema de las cartas orgánicas, que se tuvo en San Ignacio. Participó también Montero presentando la experiencia, donde muchos municipios, actores sociales, también identificaron esa problemática de mala alimentación y poder ponerlo dentro de sus normativas y políticas municipales. ¿Este tipo de experiencia hay también en otros municipios o Montero se está convirtiendo en un centro piloto para el...? En este caso Montero, con todo el proceso participativo que se ha llevado, Montero se ha convertido en un punto piloto, ¿no? Entonces, toda la experiencia, la participación, la activación de la ciudadanía, ¿no? El interesarse por estos temas, no esperar que sus autoridades planteen o propongan o hagan la normativa, sino que tomar la conciencia desde la población para también querer mejorar esta realidad, cambiar esta realidad que tenemos actualmente, no solamente en Montero, sino a nivel mundial, ¿no? Hay, por ejemplo, el municipio de La Paz, como les comentaba, ellos han tenido una propuesta, incluso antes de Montero han estado elaborando una propuesta, pero son los técnicos con algunas partes, ¿no? Entonces, cuando se hizo un intercambio también en la ciudad de La Paz, se presentó la experiencia de Montero, ahí también se facilitó el proceso que ha llevado Montero, donde sale desde las bases, con el apoyo de sus instituciones, claro está, ¿no? Con los centros de salud, las unidades educativas, el gobierno municipal, el apoyo que se ha tenido también del Consejo Municipal y de distintas áreas de la alcaldía, ¿no?